admiración con rabia. Todos los ojos en mí van a enloquecer. Usan gafas oscuras para no dejarse ver. No es tan difícil saber que es una nueva era. Que se van a morir si no evolucionan. Me quieres ver tan mal que te has quedado hasta ese gato. Que hubiera matado con el pistolón hace rato. Te he dado break y no te has quitado masoquista. Con tú mismo como estás enfangado. No tires puya, tú no eres gangsta. Nosotros somos real, tú eres Fanta. Tu libre te inspiro, ya tú no cantas. Pídele un trabajo nuevo a Santa. Con los ojos en mí, sigan fijándose en mí. No pueden vivir sin mí, sigan copiando de mí. Todos los ojos en mí, sigan fijándose en mí. No pueden vivir sin mí, sigan copiando de mí. Wow. Todos los ojos en mí, yeah. Sigan fijándose en mí. Wow. No pueden